Querido amigo, yo no sé lo que te ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo. Querido amigo, más valía mejor morir. Si el propósito lo hiciera de dejarla, tu destino es comprenderla y olvidarla. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo. Querido